Y estamos ya de lleno, entramos dentro de la agenda cultural en el tiempo dedicado al mundo del cómic. Como no, nuestro destino está en Salamanca, en Sogún, Salamanca. Raúl Sinovas, nuestro Raúl Sogún. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues todavía impactados con tu excepcional presentación del libro el pasado miércoles en la Casa del Libro en Madrid. Maestro de ceremonias, Martín Espósito, fue el que te presentó el libro. Bueno, y como testigo de excepción... Eso iba a decir yo. Hemos hablado hace no muchos minutos de Iron Man, otro personaje del mundo del cómic, que también, bueno, ya es del mundo del cine, es del mundo del espectáculo en general. Estuviste con Spider-Man o sí, Spider-Man. Tuvimos suerte, nos acompañó, teníamos invitado sorpresa, que no queríamos desvelar hasta que todo el mundo estuviera allí, nadie... al correr esa cortina y vieran al invitado disfrutaran, y la verdad es que pasamos un miércoles divertido. Fíjate que te acordás que habíamos anunciado que iba a estar también Alan Moore, que prefirió quedarse sentado ya que estaba Spiderman ahí. Pasó incógnito, ¿eh? Sí, es que ya avisamos que iba a ir afeitado, entonces nadie lo ha reconocido. Estuve allí, iba con traje. O sea, hace falta coger las fotos que tenemos colgadas, averiguar dónde está. Hubo peleas, Superman, Batman, Spiderman, Alan Moore, y al final pues tuvo que decidir. ¿Quién? Pues Raúl. Hola, buenas tardes. Como bien podéis ver, soy Spiderman, el celebradísimo y el conocidísimo Spiderman. Y nada, me gustaría decir en primer lugar que estoy encantado de que me hayan invitado a venir a España después de 8 años, que hace que no venía por aquí. Y encima vengo a hablar porque salgo en un libro, y así aprovecharé para desmentir algunas cosas y para algunas cosas decir que son rigurosamente cierto todo lo que se dice en ello. Perdonadme que no me quite la capucha ni nada, pero es que el traje es enterizo y entonces pues no puedo dar la cara. En primer lugar, me gustaría desmentir que lleve pañales. Es simplemente que tengo un culo bonito y me gusta resaltarlo. Y en segundo lugar, me gustaría también desmentir que mi tía May sea una mutante. Lo único es que no envejece porque se echa potingues para ir a jugar a la residencia de ancianos, y eso le hace pues parecer que es joven pues siempre, toda la vida. También contaros que mi tío Ben no fue como el de las pelis, sino que el tío era mucho más majete de lo que sale en ellas. Y no dijo la frase esa de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, eso lo dijo una voz en off, que está muy bien, que es un profesional, que para eso lo hizo. Pero bueno, yo prefiero que todos los honores se los lleve mi tío, que para eso es familia. Lo que sí es rigurosamente cierto es el puesto que ocupo en el ranking de los cómics más caros. Y como es el cuarto puesto y yo quiero llegar al primero, me tenéis que ayudar. A ver, un voluntario. Tú, el moreno de ahí, ven para acá. Trae tu cómic de Spiderman, que le he hecho una firmita, y enseguida nos subimos al puesto número uno. No sabéis la cantidad de cosas que podríamos comprar con la pasta que vamos a sacar. Así se expresó Spiderman en la presentación de tu libro. Sí, además contó la primera anécdota de la tarde, y la verdad es que pasamos un rato divertido. Estuvo bien y nos reímos mucho. La verdad es que estuvo ahí acertado. El libro publicado por Ediciones Medea, 1000 y 1 anécdotas del cómic, casi, y con esos retos que hay para los lectores, bueno, está siendo todo un éxito, nos contaban los editores, ya la segunda edición ahí preparadísima, una de las obras de referencia para conocer pues tantas y tantas cosas. Algunas de ellas nos las ofreces aquí en esta sección, y muchas otras nos las desvelas en ese libro fantástico, donde nos hablas de todo. Fíjate, hemos hablado hace unos minutos, no estaba muy contento con la película, pero es otro personaje del mundo del cómic, Iron Man. ¿Tú lo has visto ya? Estamos en ello, no, todavía no hemos podido, porque tenemos que estar aquí. Iremos ahora, es que a estas horas está la cosa complicada. Intentaremos ir durante toda la semana, porque también los primeros días siempre hay mucho más bullicio, se disfruta un poquito peor. La verdad es que en las películas de superhéroes pides que te entretengan un ratito y ya está. Con que te entretengan lo mismo que la primera, yo reconozco que me voy por satisfecho. Tampoco esperamos, pues como hablabas antes, Fahrenheit. No, esperamos algo que durante una horita y media nos haga sonreír un poquito y nos haga entretenernos, ¿no? Eso es quizá la diferencia, ¿no?, entre ciertos tipos de cómics. Cómics de superhéroes suele ser, pues eso, entretenimiento y diversión, más que algo un poco más serio. Y tenemos una cita, otra cita más, que es en Barcelona, el Salón del Cómic, uno de los más importantes. Sí, en España. España quizás sea uno de los referentes, es el más antiguo, el Salón del Cómic de Barcelona. Además, venimos con noticias recién sacaditas del horno, porque hace 24 horas que nos han confirmado que, bueno, pues hablando de cine, va a estar la furgoneta del equipo A, de la próxima adaptación, va a estar en el Salón del Cómic de Barcelona. Además, han incluido como nombres muy importantes, este año quizás sea el Salón del Cómic de Barcelona más europeo de los que ha habido. Tenemos a Liberatore y a Moebius, quizá los dos referentes dentro de la ciencia ficción en Europa más importante que existe, uno con Ranseros, que lo hablamos hace poquito en ese top 10 de, o sea, en ese top 5, perdón, de robots. Y bueno, pues que hablar de Moebius, ¿no? Con sus diseños para El Quinto Elemento, para Alien, ese Incal maravilloso. Y bueno, pues gente que no puede perderse, también estará Carlos Pacheco, estará Ana Miralles, la creadora del cartel y de la serie Jin, ¿no? Un cómic muy serio, muy curioso, para ver la diferencia cultural dentro de lo que son las mujeres, ¿no? Y realmente va a ser un salón muy entretenido, con más de 50 autores, con lo cual, pues la vamos también en la presentación, todo aquel que se pueda acercar, que se acerque a coger esa firma, que se acerque a coger ese dibujo y poder charlar, que la gran ventaja es esa. Va a haber mesas redondas durante 4 días, del próximo jueves al domingo, abierto para todos los públicos. El domingo, el que vaya disfrazado, bien sea en cosplay o bien sea en disfraz normal, por decirlo así, más estándar, podrá pasar gratis. Y a ver si mañana, según acabemos de aquí, nos da tiempo a terminar el traje e ir a batir el récord a Madrid. Pues ahí tienes que entrar gratis, ¿no? Claro, claro, no, aparte de eso hay que intentar superar conseguir ese Guinness, ¿no? Que han preparado el Espomanga, con lo cual estamos en un 2 en 1. Se nota que mayo es viajero, que es mes de cultura y mes de cómic, y estamos que no paramos. Y pista no nos puedes decir, ¿no?, de lo que vas a ir disfrazado. No, es que si no, no queda muy impactante. Eso sí, me han quedado las piernas de bonitas con el... ¡Uy! Perdón. Y también recordabas el otro día que un amigo de este programa va a estar allí firmando, Salva la Roca, en el Salón del Cómic de Barcelona. Además, sí, va a estar en el Salón del Cómic de Barcelona, e incluso le van a dar parte de una exposición que han montado, dos que queremos destacar. Una, el mundo del cómic en el cine, con una retrospectiva del trabajo de Salva en Iron Man, y luego una que es muy interesante para reivindicar, que también lo hablamos el miércoles, un poquito lo nuestro, es una retrospectiva de Vázquez, el genial humorista, que además dentro de poquito va a tener su propia película, su homenaje por Santiago Segura, y realmente a poquitas obras que sean originales, que hay que recordar que muchas se han perdido, se usaron, por desgracia, como manera de secar el suelo en ciertas editoriales antiguas, ¿no? Que a día de hoy nos parece un sacrilegio, pero antaño era hasta cierto punto normal, y todo lo que se ha podido recuperar se va a exponer en Barcelona durante estos 4 días, con lo cual, sobre todo para los pequeños que conozcan a Vázquez y los mayores que disfruten a uno de los grandes humoristas y además también con toques costumbristas que ha tenido España. La celebración de este Salón del Cómic, que será en la Feria de Barcelona, entre el jueves que viene y el domingo, y no sé si en lo más destacado del cartel, porque es un cartel muy amplio, pero desde luego que una de las figuras que destaca es la de Moebius. Sí, Moebius quizás sea la parte más importante y más atractiva del cómic europeo. Estamos hablando de, para que la gente pueda ver el visual, es el creador del Incal, también pobre Inside Moebius, que es unas reflexiones personales con bocetos y cosas que nunca habían salido a la luz en España. Además, una edición chulísima, a tener la posibilidad de ver alguno de los trabajos que hizo para la película Alien, con lo cual a lo mejor a ver si hay suerte y también le engañan un poquito para la nueva versión que están preparando y que vaya enseñando un poquito más. Además, lo han traído a última hora y va a estar firmando y dando una conferencia junto con Liberatore, con lo cual, tanto por decirlo así, los marines espaciales como los robots más modernos, incluso hablando de los años 70, se van a dar cita, y realmente las conferencias que van a dar, y sobre todo van a dar una clase magistral abierta al público. Eso de poder ver técnicas de dibujo, de diseño, va a ser muy, muy, muy interesante. Fahrenheit 451, antes lo mencionábamos, yo creo que no solo afectaba a los libros, también están quemando las líneas telefónicas, que te nos escapas de repente desde Salamanca. Sí, sí, es que el otro día ya me pusieron los hombres de negro en la gente del reservado y estoy a ver si consigo que me dejen de pinchar la línea, porque está muy complicado a estas horas. Raúl Sogón, muchísimas gracias y una vez más felicidades por ese libro, ese tremendo éxito, el gran éxito anual de la literatura relacionada con el mundo del cómic en estos momentos, por lo menos en lo que llevamos de 2010. Muchas gracias. Y dentro de nada, ya lo ha dicho él, Poncio Pilatos, habrá que verle, ¿no? Ni un pelo en las piernas. Gracias, Raúl. Un abrazo. Chao.